15 de febrero de 2015 es la fecha tremenda, terrible, que Córdoba recuerda, aquel tremendo temporal de viento, lluvia, granizo, que se desató en gran parte de la provincia. Aquí en Córdoba capital llovieron 120 milímetros, pero en zona de Sierras Chicas llovieron más de 300, dejando a su paso una estela tremenda de devastación y de muerte. Vamos a escuchar la nota que logramos para nuestro informativo Farco con Rosa Cativa. Rosa es docente, comunicadora, vive en la ciudad de Mendiolaza, una de las ciudades de Sierras Chicas que más sufrieron los embates de este temporal. Rosa se quedó sin casa y recién en junio del año 2016, más de un año después, pudo volver a su vivienda junto con sus hijos. Rosa Cativa también nos cuenta acerca de la falta de previsión, la falta de escuchar a la gente que sabe, a científicos, a meteorólogos, también la devastación que han sufrido los montes nativos, el avance del cemento y del desarrollo inmobiliario en gran parte de nuestra provincia. Recordar también de que el sur de Córdoba sufre las inundaciones. 9 funcionarios, 9 ministros de la provincia desde el día viernes 13 de febrero sabían que nosotros nos íbamos a inundar y que iba a ser trágico. Hasta el mismo domingo a la mañana, a las 8 de la mañana, les hablaban y les pedían y les clamaban los meteorólogos que levantaran a la gente, le decían ellos, porque las consecuencias iban a ser devastadoras. Bueno, y fueron devastadoras, devastadoras en lo humano, 13 víctimas injustamente fallecidas. Las consecuencias económicas, familiares para todos, las consecuencias psicológicas hasta el día de hoy, y realmente el desmonte y la falta de planificación urbana hace que vivamos a hoy con esta incertidumbre de qué puede pasar, cómo nos vamos a socorrer mutuamente, cómo vivimos, cómo recuperamos un poquito de paz. Para esta tarde, a la hora 16, se está convocando una movilización desde el dique La Quebrada, en Río Ceballos, hacia Villa Allende, también una de las localidades afectadas, y después, a la vuelta, la recorrida terminará en la localidad de Unquillo, donde habrá allí también una reunión que acompañarán los intendentes de toda esta zona. Falta de respuesta oficial, falta de previsión, reiteramos esto, y también el desmonte desmedido en la provincia de Córdoba fueron los que causaron esta tremenda devastación hace exactamente 2 años, 15 de febrero del año 2015, 15 de febrero del año 2017. Saludos desde Córdoba, desde Radio Sur 90.1 FM, desde Villa El Libertador, al sur de la capital, reportó Tito Guzmán para el informativo Farco.